En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. A través de Teleelche y Radio Marca Elche, la radio líder del deporte. A través del 101.4 nos puedes escuchar y ver en Teleelche y desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestras dos webs, dos YouTubes y también en nuestra app. Cogemos los mandos desde aquí, desde los estudios centrales. Tras el programa especial Somos Marca, con Rosa Lucas y todo su equipo que han hecho desde Firalacán, desde la institución ferial alicantina, con el certamen de Futur Moda. Tenéis hoy todo el día y también mañana para echarle un vistazo porque está tremendamente interesante. Y bonito, emocionante. Y puede ser trascendental el partido que se va a disputar en poco más de 55 horas en el Carlos Tartiere. Mañana no, pasado el viernes a las 8 y media, Oviedo y Elche buscan puntos de ascenso directo. El Elche los busca desde la tercera plaza, tiene 53, está en puntos de ascenso directo, pero por un gol de diferencia está en tercera y no en segunda posición. A un punto del líder, ganar podría darle la posibilidad no solo de integrarse en el ascenso directo en posición, sino incluso de liderar la clasificación y sobre todo de alejar a un rival directo como es el Oviedo, al que dejaría a 6 puntos más el Golaveras. Para el Oviedo es una gran oportunidad de empatar con el Elche en caso de ganarle y poner algo de distancia sobre el séptimo clasificado. El Golaveras, el cuadro Carballón, sabe que lo tiene muy complicado porque en la ida el Elche ganó por 4-0. Para el encuentro, Eder Sarabia sabe que tiene 3 bajas importantes. La última, la de Marc Aguado. Ayer el club confirmó lo que todos ya sabíamos, esa luxación de hombro. No habla de baja, habla de periodo de evolución, pero es baja segura para este viernes y duda para el partido frente al Eldense. Va a depender de la capacidad de soportar el dolor del futbolista, que en principio tendrá que pasar por la mesa de operaciones, pero no lo haría hasta finalizada la temporada. Es una lesión que te permite jugar infiltrado y que luego en el parón te da la posibilidad de pasar por el quirófano, por chapa y pintura. Ayer el Elche, un mes y medio después, comunicó la baja, la rescisión de contrato de Carlos Clerc, que es algo que sabíamos desde la tarde del último día del mercado invernal, el 3 de febrero, el lunes. Pues bien, ayer lo hizo oficial, no entendíamos muy bien por qué. Es cierto que ha estado, en algunas semanas en el club utilizando las posibilidades, los remedios, los utensilios y el cuerpo médico que le daba el club, por eso me imagino que no lo habrá hecho. Y hoy, bueno, leeremos la carta de despedida que Carlos Clerc ha colocado en sus redes sociales. Elegante, como lo fue siempre. Bueno, pues escucharemos voces de protagonistas, de Bambo Diaby, también de Agustín Álvarez. Y será, como siempre, a vuelta de pausa. Buenas tardes. Si tienes otros planes para el sábado 15 de marzo, apárcalos. Este sábado 15 no puedes faltar a la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta 10.000 euros de descuento en vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero en Seat, Audi, Cupra, Volkswagen, Skoda o Volkswagen vehículos comerciales. Además, sorteamos un iPhone 16. Este sábado 15 desde las 10, Feria Outlet Motor en Polígono Altavix, Elche. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Si tienes otros planes para el sábado 15 de marzo, apárcalos. Este sábado 15 no puedes faltar a la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta 10.000 euros de descuento en vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero en Seat, Audi, Cupra, Volkswagen, Skoda o Volkswagen vehículos comerciales. Además, sorteamos un iPhone 16. Este sábado 15 desde las 10, Feria Outlet Motor en Polígono Altavix, Elche. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Aquí seguimos en Tele-Elche y Radio Marca, en Elche en punta. El equipo ilicitano ha entrenado esta mañana, preparando ya, bueno, pues va a ser el penúltimo entrenamiento. Mañana el último, viernes viaje hasta Oviedo para disputar el partido a las 8:30 de la tarde en el Carlos Tartiere. El Elche en puntos de ascenso directo tiene 53, los mismos que el segundo, el Levante, y que el cuarto, el Racing de Santander. Por diferencia de goles, el Elche es tercero. El Oviedo es sexto con 50 puntos, un Oviedo que en su estadio es uno de los equipos que también más suma. Ha sumado 29 puntos, merced a 9 victorias, 2 empates y 4 derrotas. En casa ha marcado 24 goles y ha encajado 17. Es un equipo que compensa mucho mejor las puntuaciones, en este caso el en casa y a domicilio, porque el Elche lo tiene muy descompensado. De los 53 puntos que el Elche suma, 38 son en casa y solo 15 fuera, mientras que el Oviedo, de los 50, 29 son en casa y 21 fuera. Para ese partido, lo hemos comentado, Marc Aguado definitivamente es baja, luxación de hombro. En principio, nos comentaba el jefe de los servicios médicos del club, Paco Martínez, que por la prontitud del partido es imposible, tiene dolor y no va a poder jugar, y apenas ha entrenado, con lo que no va a jugar, pero para el siguiente frente al Eldense no está descartado. Lo normal sería que aguantase hasta final de temporada para operarse. También baja Nico Fernández, que entrena con readaptador y que se espera que en 3 semanas pudiera empezar ya a estar. Y bueno, Yago Santiago, que lo tenemos ya, por desgracia, descartado para lo que resta de temporada. La verdad es que empiezas a mirar y son 3 bajas muy importantes. Vamos a ver si Rasani, que tiene el alta médica, a ver si cuenta ya también con el alta competitiva y puede ser uno más. El que ya no cuenta es Carlos Clerc, un fijo en los años que ha estado en el Elche Club de Fútbol. Y vamos, sabíamos que no contaba desde antes de finalizar el mercado, cuando supimos el día de autos, el 3 de marzo, que el Elche rescindía su contrato para darle entrada a Jairo. Bueno, pues desde entonces el club ya le había dado de baja la ficha. Lo curioso es que hasta ayer no hizo el comunicado de despedida. Hoy Carlos Kler se ha despedido en sus redes sociales y, bueno, voy a leerlo íntegro, ya que creo que no ha tenido una despedida acorde a su rendimiento y sobre todo a su persona. Yo creo que hay futbolistas que merecen una despedida mucho más digna, pero claro, si no la tuvieron capitanes como Fidel o como Edgar Badía, pues alguien pensará, pues Carlos Kler pues tampoco la va a tener. Pues por desgracia no, cuando salen en los mercados invernales es complicado que tengan... yo creo que las cosas se deberían hacer mucho mejor, o sea, debería haber... por parte del club, el detalle de decir, oye, tú has sido importante, ahí tienes la sala de prensa, una despedida. Otra cosa es que el futbolista tenga humor para despedirse, porque me imagino que no le habrá hecho gracia, ¿no? O a lo mejor sí, entendía los motivos, porque tenía que volver a pasar por el quirófano y entendía que no iba a poder contar esta temporada y que iba a pasarse la temporada en blanco. En definitiva, dice Carlos Kler, hola Franjiverdes, hoy me toca despedirme de todos vosotros. Ni siquiera sé por dónde empezar, posiblemente porque no esperaba que esta despedida llegara tan pronto. Uno siempre se imagina despidiéndose del club que ama, feliz y logrando cosas importantes, pero la vida muchas veces nos pone a prueba. No tengo palabras para explicar lo queridos que mi familia y yo nos hemos sentido en este club y en esta ciudad, y sobre todo lo mucho que la vamos a echar de menos. Será difícil explicarle a Luca que ya no podrá ir a ver a su Elche al Martínez Valero ni hacer sus bailoteos en el vestuario, pero estoy seguro de que os seguirá apoyando desde la distancia. Quiero agradecer al club la ayuda brindada en estas últimas semanas, a pesar de que nuestros caminos se separan. También quiero dar las gracias a cada uno de los integrantes de este club por el trato que me han dado. A mis compañeros, al cuerpo técnico, a los servicios médicos, a los sutilleros, a los trabajadores y, por supuesto, a la afición. A todos. Sois parte de una gran familia que es el Elche. Seguid cuidándola, por favor, porque es muy especial. Me voy con la cabeza muy alta y la conciencia tranquila, con la certeza de haber dado todo por esta franja. Siento que me llevo el cariño de todos vosotros y para mí eso es lo más importante. Solo puedo desearos la mayor de las suertes y muchos éxitos. Un hueco en mi corazón siempre será franjiverde. Mucho Elche siempre. Firmado Carlos Kler. Bueno, salida elegante, como no puede ser de otra manera, de un gran futbolista, de una gran persona, y que, insisto, creo que como en su día Edgar Badía, como en su día Fidel, no han tenido la salida que merecían ni la más elegante. Ya sé que en esas fechas y en esas últimas horas el cuerpo no está a lo mejor para este tipo de despedidas, pero en el caso de Carlos Kler, que sí se quedó y que sí, como reconoce en esta carta de despedida, pues ha echado mano de... ha aprovechado algunas semanas para disfrutar de las instalaciones, o en este caso aprovecharlas para recuperarse, pues no hubiera pasado nada en que las dos partes se hubieran puesto de acuerdo para decir, oye, ahí tienes la sala de prensa y da una rueda de prensa de despedida que te la mereces. Pero bueno, son cosas mías. A veces pido la luna. Bueno, pues otro que se marcha, insisto, es un muy buen futbolista. Tuvo la mala suerte de la lesión. La operación no quedó bien. El día del Yeclano reapareció y está claro que no estaba todo correcto y, por desgracia, ha tenido que volver pasar por el quirófano. Bueno, vamos con la actualidad, y la actualidad pasa por el Elche-Oviedo, o para ser más exactos, Oviedo-Elche. Como reconocía Bambo Diaby, están todos con la flecha hacia arriba y ese es un momento que hay que aprovechar. Diaby. Bueno, a ver, yo creo que todos estamos con la flechita para arriba, ¿no? Es una victoria muy importante para nosotros, de seguir sumando, especialmente en casa, hacernos muy fuertes aquí, que como tú ya has dicho. Y ya está, nuestro objetivo es partido a partido, seguir mejorando, pequeños errores que vayamos cometiendo y tal, para seguir ganando los tres puntos en ahí donde vayamos. Y si ahora el objetivo es Oviedo, estamos enfocados en ello para obtener los tres puntos. El objetivo, lógicamente, no es otro que no pensar más allá del Carlos Tartiere, más allá del Oviedo. No tiene sentido pensar ni en el Dense, ni en el Córdoba, ni en el Cádiz, ni en todo lo que tiene que venir. 5 partidos en casa, 7 fuera. Ojo a este dato, que no es el más alentador teniendo en cuenta los números del Elche en casa y fuera. Por eso se hace indispensable que el Elche mejore considerablemente los números a domicilio, porque si no, no le va a dar para el ascenso directo. Aun ganando los 5 de casa, como tiene muchos más, o tiene más 7 fuera, o mejora o se va a tener que contentar con el playoff, que ahora sabe a poco. A principio de temporada, con 3 derrotas en los primeros 4 partidos, sabía mucho, pero ahora sabe a muy poco. Así que todos saben que en Oviedo hay que dar más, hay que darlo todo, porque esto empiezan a ser ese tipo de partidos llamados finales. Lo tiene claro, van a por la victoria. Bueno, a ver, yo pienso que vamos a ir a ganar, eso sí, eso está clarísimo. Vamos a ir allí a ganar, a demostrar que somos el Elche, de lo que llevamos demostrando prácticamente casi toda la temporada, ¿no? Sí que es verdad que cada partido ahora cuenta muchísimo, ¿no? Y no queremos dejarnos puntos en ningún lado. Pero no creo tampoco que sea un partido que ya decante si vamos a hacer ascenso directo o no. Entonces nosotros el objetivo es prepararnos bien para ir allí, ganarlo, intentar volver aquí con los 3 puntos para poder poner el enfoque hacia el siguiente partido. Los rivales directos, que son auténticas pruebas de fuego, contra esos rivales, esos partidos, es fundamental no perder. Ganar sería ya un paso y medio hacia el ascenso directo, pero no perder es un buen resultado, y más fuera de casa, y más cuando le tienes el golaveras muy ganado, como al Oviedo, con el 4-0 de la ida. Pero esto no quita para que el Elche se tenga que conformar con el empate. Nada de eso. Todo lo contrario. El Elche ahora está para arriesgar, para ser valiente. Lo que ha hecho toda la liga. Yo creo que ahora mismo los más valientes son los que se van a llevar el gato al agua. Los que arriesguen más, hablo de la parte alta de la cabeza, con la igualdad que hay, el conservador va a conservar poco. El osado va a alcanzar más cosas. Estoy seguro. Así es como se consiguen la mayoría de veces los ascensos. Sin volverte loco, porque el Elche tiene, y ahí, bueno, tiene que estar más seguro, sobre todo fuera de casa, porque tiene el mejor sistema defensivo de toda la liga, porque es el que más tiene el balón y esa es la mejor manera de defender, pero tiene que arriesgar. Precisamente sobre esa diferencia de partidos en casa y fuera se le preguntaba a Bambo Diaby el por qué. No, yo creo que todos los partidos los tenemos con el mismo enfoque. No es que casa somos diferentes a cuando salimos fuera. Nosotros cuando entrenamos para ganar, ya sea aquí o ya sea lejos de casa. Evidentemente con tu afición ha quedado demostrado que somos mucho más fuertes, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando, cuando salimos fuera seguimos con la misma ilusión de ganar 3 puntos y esta vez no va a ser diferente. Vamos a ver, porque desde luego para Bambo Diaby el estar en Elche está suponiendo muchísimo. Se le preguntaba que para él, ¿qué está suponiendo el Elche y estar aquí en la ciudad? Ciudad. Felicidad. Estoy feliz aquí, desde que vine aquí creo que lo he transmitido, creo que se me nota. Personalmente es un gran cambio, ¿no? El volver aquí, volver a casa. Y más que, aunque no sea de Elche, me han hecho sentir como si llevara aquí muchísimos años, todo el cariño demostrado. Yo intento devolverlo con eso, ¿no? Con trabajo, mucha disciplina, todo el sacrificio que hago por mí y también para poder rendir y poder devolver todo ese cariño en el campo. Un Bambo Diaby que reconoce que es una alegría tener a todos sus compañeros entrenando, aunque es cierto que hay algunas bajas importantes, como es el caso de Yago de Santiago, ahora de Marc Aguado, pero ver, por ejemplo, ya a Nico Fernández, aunque sea con el readaptador en el césped, sin duda es algo muy positivo. Personalmente yo es una alegría, ¿no?, poder ver al equipo completo, porque al final eso es lo que he dicho, eleva más la competencia, eso eleva más el nivel de los entrenamientos y eso es lo que nos permite a todos y a cada uno elevar el nivel. ¿no? Y tener a compañeros como Nico de vuelta, evidentemente es muy importante para nosotros. Un jugador que creo que no hace falta ni describir, ¿no? Lo que es capaz de hacer ese jugador él solo. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Al final nadie es más importante que el equipo. Estamos todos unidos y bueno, si falta alguno, pues el que entre, como he dicho antes, lo va a hacer excelente. Un Bambo Diaby que solo mira a sí mismo, es decir, solo mira al Elche cuando se le pregunta por cuál entiende que son los rivales más peligrosos para luchar por el ascenso, responde así. Bueno, yo sinceramente no es que mire a los demás. O sea, yo miro de puertas para adentro. Al final nosotros tenemos que trabajar de intentar conseguir los máximos puntos nosotros y que al final la cosa dependa de nosotros, ¿no? Al final si nosotros trabajamos como estamos haciendo hasta ahora, entrenando duro, haciendo caso a la filosofía del míster y siguiéndolo, al final recoger los máximos puntos posibles y al final no hace falta mirar a lo que hagan los demás. ¿Y sienten en el vestuario presión por la clasificación, por bueno, pues saber que tienen que conseguir ese ascenso directo, ese reto tan, tan bonito? No. Yo, al final nosotros, como he dicho antes, no estamos enfocados en el siguiente partido. O sea, nosotros queremos ganar el siguiente partido y eso es lo que tenemos todos en mente. Evidentemente sí que de refilón puedes mirar la clasificación y tal, pero bueno, al final creo que siempre sienta bien ver al Elche arriba, que al final es donde estamos nosotros y queremos ponerlo lo más arriba posible. Creo que desde que llegué aquí lo he dicho, que confiaba mucho en mis compañeros, que confiaba mucho en mí y que este equipo iba a estar arriba. Y aún todavía quedan 12 partidos para poder estar lo más arriba posible. Por cierto, se ve de titular, fue el otro día, sorprendentemente a Fengruber estuvo en el banquillo y él fue titular. ¿Sorprende más ver a Fengruber de reserva que a él de titular? El verlo de titular no sorprende, pero sí el que el técnico siente a Fengruber, que curiosamente fue el que cometió el primer error en Santander. En ese sentido, bueno, a veces no viene mal una colleja deportiva, todos cometemos fallos, Fengruber pues por supuestísimo que los puede cometer, aquel resbalón, que aquello no es fallo, es un resbalón en Ferrol que costó la derrota, bueno, eso y que los compañeros en ataque no estuvieron finos, pero ¿qué vamos a discutir de Fengruber si es un pedazo de futbolista que está siendo el mejor de la temporada, junto a Febas y hasta que se lesionó Nico Fernández? Yo creo que es el podium, ¿no?, de esta temporada, con permiso del bueno de Agustín Álvarez o de algún otro, ¿no? ¿Piensa que va a volver a jugar además para frenar a Alemão? Ojo, que lleva 13 goles el delantero del Oviedo. Se le preguntaba a Bambo Diaby. Bueno, al final, como he dicho, ¿no?, el equipo este está preparado para todo, pero cada jugador. Yo creo que todos tenemos la confianza del míster porque lo ha más que mostrado. Muchas veces alguno ha hecho un partido hace un partido y el día siguiente estaba en el banquillo. Quiero decir, al final aquí el objetivo es estar preparado todos. Estar preparado porque no sabemos quién va a jugar, pero lo que sí que tengo clarísimo es que juegue quien juegue va a dar la talla. O sea, al final yo creo que se ha quedado más que demostrado. En la posición que toque jugar, si es titular pues más que mejor, ¿no? Pero al final trabajamos para eso, para estar a la altura y sobre todo lo más importante es el equipo, que los 3 puntos vuelvan para casa y listo. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Tu próximo coche te espera en Ebro Marcos Automoción. Ven, elige, prueba y llévatelo con las mejores condiciones. Ebro Marcos Automoción en carretera Ocaña. El destino lo eliges tú. Nosotros ponemos las ruedas. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965 118 345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo. La jornada próxima va a ser también muy bonita, como lo van a ser las todas las que quedan, porque en todas hay enfrentamientos directos. De hecho, en esta jornada, de los cuatro, de los seis primeros, cuatro se enfrentan entre sí. Abre fuego el Oviedo-Elche, sexto contra tercero, y tenemos también ahí un Huesca-Levante, es decir, el quinto contra el segundo. En fin, estaremos pendientes también de, lógicamente, del resto de marcadores, porque la lucha en segunda división, como reconocía Agustín Álvarez, está preciosa, y el Elche lo que tiene que hacer es, a domicilio, ser un equipo, si no tan fiable como en el Martínez Valero, sí, al menos que se vea una considerable mejoría, ¿por qué no?, empezando por Oviedo. Está muy emocionante, la verdad, hay muchos equipos con poca diferencia de puntos. Me parece que sí que tenemos una cosa a mejorar, que es conseguir un poco de más, conseguir más puntos fuera de casa. Creo que estamos con un poco al debe con eso, que tenemos que trabajar duro para eso, porque acá en casa nos hacemos muy fuertes, si no me equivoco son ocho consecutivos ganando, pero tenemos que dar ese puntito fuera. Ahora tenemos una muy linda oportunidad contra Oviedo, que es un rival directo. Me parece que tenemos que dar ese golpe. Y bueno, cada vez que nos vamos alejando del séptimo, eso es muy bueno. Creo yo que también podríamos tener un poquito más de diferencia con respecto a la Almería, pero bueno, quedan 12 partidos muy duros, van a ser muy duros, que el equipo tiene que estar como está hasta ahora, seguir trabajando como estamos trabajando, unidos, y nada, creo que eso que decía antes, dar ese puntito de visitante, un poquito más para traernos algún punto más. Bueno, vamos a ver si es un poquito más, un muchito más, pero que el Elche sea capaz, fíjate, solo con que hubiera ganado, pues en Almería, que estuvo cerca. Ya no hablo de Miranda ni de Santander, donde no estuvo cerca, pero en Almería estuvo muy cerca, y solo con esos dos puntos que le faltan, es que sería líder en solitario, por no hablar de, bueno, tantos otros partidos, ¿no?, que se le han podido escapar, no he hecho ya la vista tan atrás. Un Agustín Álvarez, al que se le preguntaba por su preconvocatoria con Uruguay, lo que si se confirma que Bielsa termina llamándole, se perdería el partido frente al Eldense. Ya el entrenador Sarabia dijo que le encantaría, y eso que supondría una baja importante, del Pichichi Franquiverde, y el propio Agustín Álvarez también hablaba en los mismos términos. También empezaba respondiendo sobre qué le pareció jugar con otra pareja de ataque, como es Óscar Plano. Habla Agustín Álvarez. Bueno, empiezo con la primera pregunta con Óscar. Hoy es verdad que me tocó ser más referencia. Y bueno, todos conocemos la clase de jugador que es Óscar, la calidad que tiene, lo que le da al equipo, lo que hace jugar al equipo. Y la verdad que me siento muy cómodo. Se lo merece, él hizo un gran partido, ha tenido momentos muy duros esta temporada con temas de lesiones, así que hoy lo hizo muy bien y nos pone muy, me pone muy feliz a mí y creo que a todos nuestros, a todos los compañeros. Y después con respecto a lo otro, bueno, feliz, agradecerles, esto es gracias a Elche, a los compañeros que me hacen ser mejor cada día. Es lindo siempre que te tengan visto de tu selección nacional. Me encantaría volver, la verdad que ya estuve y han pasado un par de años que lo vengo deseando, por distintos motivos no he podido estar, pero bueno, hoy en día mi cabeza igual está metido acá en Elche, en trabajar duro, que después lo demás llega, estoy convencido de eso, así que nada, contento con lo de hoy, con todo lo que se viene por delante. Bueno, pues sin duda, si sigue marcando goles, seguirá estando en la mente de Bielsa, aunque esté jugando en segunda división. El Elche-Oviedo, el Oviedo-Elche, mañana tendremos previa con el propio entrenador Eder Sarabia, el partido será el viernes por la noche. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Itaiport tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA Itaiport, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Norauto Elche lo tenemos todo para tu coche. ¿Necesitas neumáticos nuevos? Aprovecha ahora y ahorra hasta 40 euros en neumáticos Norauto. ¿Y quieres poner tu coche a punto? Ven y cambia el aceite y filtro desde solo 66 euros, todo incluido. Norauto Elche junto a Decathlon. ¡Te esperamos! Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto. Continuamos en Elche en Punta, saludamos como cada miércoles a Carlos Cerda para hablar de Fútbol 7. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues en plena quinta jornada ya del torneo clausura. A por la sexta. A por la sexta. Y nada, comentar, reseñable que ya estamos empezando a adelantar jornadas de todas las divisiones, excepto Superliga, que Superliga pues tiene menos equipos para que puedan acabar bien su división. Así que a partir de esta semana, pues todas las semanas una división, en este caso le ha tocado a cuarta. Y a partir de ahí, pues nueve semanas en las que las divisiones pues tendrán que ir adelantando una jornadita. ¿Pero es adelantarla que jugar dos partidos en fin de semana o jugar entre semana? Sí, básicamente. Se adelanta la última jornada del torneo clausura, de este torneo clausura. Y se suele poner, esa jornada la ponemos entre jueves, viernes y algún partido esporádicamente porque los equipos lo lleven mal el lunes. Ajá, vale. Y luego ya pues todo el resto de la jornada pues con normalidad. Sí. La Concejalía de Deportes ha tenido a bien, tiene a bien cedernos espacios los viernes para este tipo de situaciones. Ya pasó en la primera vuelta, en el torneo de apertura. Y bueno, pues toca hacerlo. Pues nada, cada división tendrá una doble jornada. Es un esfuerzo una vez. Tampoco pasa nada. No hay ninguna salvajada. Juegan Champions, Liga Champions cada tres días. Y lo hacemos por también tener vacaciones en Semana Santa, una semana de vacaciones. Correcto. En Semana Santa, y luego el puente de San José, pues también poder descansar. Perfecto. Porque ahí la gente, pues supongo que querrá cogerse todo ese puente de vacaciones, estarán yendo por toda nuestra geografía por ahí de vacaciones la gente. Que también viene bien. Sí. ¿Repasas? Venga, repasamos. Vamos allá. Vamos con los primeros cinco clasificados de cada división, ¿te parece? Me parece. En novena división, ojo, cuando lleguemos a Superliga esto hay que comentarlo, ¿eh? Vamos allá. Está impresionante. Líder, Rayo Vallecano, con 13 puntos. Manchester, Pity, Baciletas y Old Young Boys con 12 puntos. Y luego Mandrineta con 10 puntos, quinto. En octava división nos encontramos, vamos a ver si esto carga, sí, a Blazer Puffs junto con Nottingham Prisas con 15 puntos, líder y colíder. Atlético de Montecito, ¿cómo estoy? Con 13 puntos. Y luego tenemos a los Demon e Illiser con 10 puntos cada equipo. Nos vamos a séptima y vemos a la Mamineta con 15 puntos líder, segundo Pachales con 11 puntos y luego tenemos Bigotetas Fútbol Club, Esquere Fútbol Club, Matola City Club de Fútbol, Carpintería Camacho y Clam, o sea, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo con 10 puntos cada equipo. Nos vamos, estamos en sexta, Nutrition y Routine con 15 puntos, Lion segundo con 13, Circo Fútbol Club y Papirio con 12 puntos y Motor Rent quinto con 11. En quinta división, Carnicería El Manchego líder con 15 puntos, Traineta segundo con 13 puntos y luego tenemos tres equipos que son Frutas Lozano, Fútbol Club Pepe Barber y Super Pipón Fútbol Club con 12 puntos cada equipo. En cuarta, Racing de la Cuerna líder con 15 puntos, segundo y tercero Bar Reynolds y SG Team respectivamente con 13 puntos cada equipo. Luego están cuarto y quinto con 10 puntos cada equipo, Zenis Club de Fútbol y Los Jardines. En tercera, estamos llegando ya arriba, UD Amistation junto con Tecnivideo, líder y colíder con 15 puntos cada equipo, Guagua con 13 puntos y luego los Tigres e Ilicitano Club de Fútbol con 12 puntos cada uno de estos dos equipos. Ya en segunda división, Timtonel 15 puntos, líder, Teteo F7 y Real de Crevillente, segundo y tercer clasificado con 13 puntos cada equipo, cuarto clasificado Café Tería Tapería Martín con 12 puntos y luego ya tenemos a Ludeco Metálicas Proyecto Farbe junto con Integral y 360, 10 puntos para cada uno de los dos equipos, quinto y sexto respectivamente. En primera división, es que voy muy rápido, más acelerado. Vamos, en primera división tenemos a Gallera la Vieja Fútbol 7 con 15 puntos, Huiter segundo con 12 puntos, Restaurante Bretones y Rapid Tortuga Bay Macadamia junto con Inmobiliaria Victoria, tercero, cuarto y quinto, clasificados con 10 puntos cada uno de estos equipos. Y en Superliga, ojito, líder en solitario, Mateo Agricultura Tradicional. Este acaba de llegar. Eso es sorpresa, ¿no? Acaba de llegar desde atrás. Los ha pasado a todos por la derecha sin intermitentes. Se mete líder con 13 puntos. Ojo que estamos, ya hemos cubierto el primer tercio de competición. Parece que no, pero las jornadas vuelan. Primer tercio de competición cubierto. Mateo Agricultura Tradicional, líder con 13 puntos. Segundo, Cosidos y Adornos Gómez. 12 puntos junto con Cobes Abogados, que se ha metido tercero porque ha perdido esta jornada frente al cuarto Sol de América. Había perdido bastantes puntos Sol de América en lo que llevábamos de torneo clausura y se ha vuelto a enganchar a la parte alta de la clasificación ganándole a Cobes Abogados. Un partidazo siempre. Estos dos equipos siempre nos brindan unos partidos espectaculares, de estas cosas que cuando uno se va, o sea, las diferencias no son de más de un gol y al final el último de los contraataques o el penúltimo es el que te hace el partido. Así que, como decimos, Mateo Agricultura, Cosido y Arnaldo Gómez junto con Cobes Abogados, 12 puntos, Sol de América con 10 puntos y luego tenemos ahí a unos cuantos equipos, TGS Experience, Albert Drulo, Parque Andalucía y Nisi Toldos, Emanuel Cambio y Corto, estos cuatro equipos con 9 puntos, o sea, Está tremenda. O sea, hay subes, bajas, hay victorias que te dejan arriba, derrotas que te hunden. Mejor así, más bonito. Bueno, es que está preciosa. Tenemos una Superliga espectacular y sobre todo esto de Mateo Agricultura Tradicional, ya veremos cuánto aguanta ahí, pero de momento que le quite lo bailado. Está mirando hacia abajo a todos. Así es, pues se presenta tremendamente emocionante la sexta jornada este fin de semana. Va a estar bonita. Gracias, Carlos. Feliz semana. Gracias. Y también a todos vosotros, feliz tarde, que mañana volvemos ya con la previa y con las palabras de Eder Sarabia para el partidazo Oviedo-Elche del próximo viernes. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.